Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Mujeres en resistencia. Bueno, estamos acá con nuestra invitada en la columna hoy a vivo con Flor Barroso. Hola, hola. Flor, ¿cómo ¿qué tal? Estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No hay de qué. Bueno, la idea es que nos convides ahí un poquito, nos compartas bueno, tu arte, tu música, todo tu recorrido. Contanos ahí un poquito cómo iniciás tu camino en relación a la música, de dónde venís, hace cuánto que andás por acá. Bueno, más o menos. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo de todo eso? Bueno, mi recorrido con la música empieza de muy chiquita. Empieza mi contacto con la música a los 9 años. Mi mamá me llevaba sus ensayos del coro. Entonces, bueno, yo iba y decía, me fascinaba ver cómo leían las partituras, ¿viste? Era como, decía, ¿cómo leen eso? Yo quiero leer. Otro idioma. Claro, yo quería aprender ese idioma. Entonces, bueno, le insistí bastante, mucho tiempo. Y bueno, me dijo, bueno. Me imagino que era un coro de clásico. Sí, era un coro, no de música clásica, hacían un poco de todo, pero bueno, y eso, y yo me, todos los sábados era toda la tarde internarme a escuchar eso, y bueno, y ya cantaba, me sumaba. Bueno, mi mamá dice, bueno, ¿querés aprender a leer música? Te mando al conservatorio de música. Claro. Pero, bueno, pero me anota en piano, ¿viste? Cuando uno es niña. Claro. Me gustaba el piano también, pero bueno, yo quería cantar. Claro. Bueno, me hago ahí la carrera de piano. ¿Esto en dónde, Flor? Esto es en el Conservatorio Provincial Julián Aguirre, de la provincia de Buenos Aires. Yo soy nacida en el conurbano sur de Buenos Aires, con mis raíces mendocinas, porque bueno, mi papá es mendocino, toda mi familia ahí también mendocina. Y mi mamá también, un poco del interior, de Madariaga. Así que bueno, pero bueno, nazco en Lomas de Zamora, partido de Lomas de Zamora. Y bueno, y ahí estudio y fue mi segunda casa durante 16 años, ahí todo el recorrido, pero bueno, Conservatorio de Música Clásica. Así que estudié piano todos esos años, pero paralelamente siempre cantaba. Era como, bueno, está bien, mami, me mandaste a estudiar piano, pero yo quiero cantar, ¿viste? Esas cosas que... Y bueno, y siempre cantaba cuando era chiquita en coros, bueno, y siempre buscaba, en la búsqueda, ya más grande empecé a irme más para el lado del folclore, como eligiendo un poco, sí, ¿viste? Sí, sí, claro. Pero bueno, o sea, nunca renegué de toda esa base del conservatorio, porque de alguna manera, bueno, me dio un montón de herramientas. Totalmente, ¿no? Claro. También es quien soy hoy también, ¿no? Sí, sí, Así que bueno, y me dio amistades, me dio conocer distintos estilos, no sé, la música es un todo, ¿no? O sea, mi conexión estaba con la música. Totalmente. Después uno se puede expresar o con Beethoven, o con una baguala, o cantando una zamba, ¿no? Claro. ¿Y cómo te acercás al canto con caja, a la copla, que es lo que hoy más haces musicalmente? Y bueno, allá por el año 2004 escucho por primera vez una comparsa de canto con caja, si bien sabía lo que era una coplera, un coplero, en el medio de la calle Corrientes, en el pleno centro, en el Centro Cultural Rojas de la UBA. Sí. Bueno, escucho una comparsa de canto con caja, 30 cajas sonando, que estaban coordinadas por Miriam García, discípula de Leda Valladares, gran recopiladora del canto con caja. bueno, escucho esa comparsa y me acuerdo que me largué a llorar. Claro, porque el canto con caja es muy, muy fuerte, ¿no? Era una muestra del taller que daba Miriam, quien después pasa a ser mi maestra, digamos, de este mundo del canto andino ancestral. Y me atraviesa, escucho eso y me pongo a llorar y yo termino y me acerco a ella y le digo, yo quiero aprender esto. Claro. Y venía de un mundo, yo siempre digo como que los dos extremos, venía como de ese mundo de tocar sonatas de Beethoven, de tocar Chopin, que millones de notas. Claro, en y el piano. Y me fui al polo de esas tres notas de la baguala, que de alguna manera me conquistaron, porque uno dice, uy, qué fácil. No, me pareció simple y complejo, ¿no? Como que juntaba esas dos cosas. No, y con la menor cantidad de elementos poder expresar igual, tal vez más difícil inclusive, porque es como más vinculado a lo emocional, ¿no? El canto con caja no es, digamos, lo técnico, lo que tiene que ver con el estudio, tal cual, sino lo que vos estás vibrando y la emoción que estás sintiendo y poder expresarla justamente, ¿no? Sí, y además, fuera de cualquier prejuicio de lo culturalmente bello y aceptado estéticamente, siempre digo yo, bueno, lo hemos charlado muchas veces, ¿no? Como porque eso, el canto con caja, cuando lo escuchás, te atraviesa porque es como si te estuviera realmente cantando, no sé, la pacha misma, la quebrada, se te viene toda la geografía en la vidala, la baguala, la tonada, porque, bueno, es un canto que nace ahí. Leda Vallares decía que era un canto que nacía como de las tripas, ¿viste? Como muy, muy visceral, ¿no? Como ella siempre además lo comparaba con el canto del bebé cuando empieza a balbucear y empieza a hacer todos esos sonidos naturales que después cuando vamos haciendo adultos nos vamos como alejando y entonces canta el que canta bien nada más, ¿no? Claro. Y en realidad en el canto con caja no es el que canta bien, sino es una necesidad. Totalmente. El canto. Tendría que ser así, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando somos niñas cantamos. Todos cantan. Claro. No te lo preguntás. Claro, es una necesidad, como correr, como jugar. Sí, igual eso es algo que se da bastante en distintas disciplinas del arte. En el dibujo, yo que me dedico a lo plástico, pasa lo mismo. Claro. Como que las niñas dibujan y cuando llegan a los 12, 13 que quieren hacer hiperrealismo y no les sale el hiperrealismo, es como, ay no, yo no sé dibujar, no dibujo más. Claro. Y bueno, es como lo mismo. Es lo mismo. ¿No? Es como que no digo, o sea, como en estos parámetros, digamos, de relativos, de belleza, no dibujo bien, entonces no dibujo más. Claro. Hay que desandar después ese camino de como adulte, ¿no? Sí, claro. Y volver a la necesidad, conectarse con la necesidad de expresión, porque es eso el arte, ¿no? Un poco. Y bueno, y yo sintonicé con la copla porque se ve que hay algo, alguna raíz, algún ancestro debe haber. Sí, totalmente. Que me llamó tanto. Sí, a veces no tiene que ver por ahí con que tu origen, tu sangre sea justamente esa, sino cómo te conectás con las distintas cosas. Tal cual. Siento yo. Sí, a mí me conectó mucho la sensibilidad, ¿viste? De esta gente y además la copla que tiene como... acompaña como la vida, ¿viste? Como que va relatando un poco, es una manera, hoy día, bueno, las mujeres, y acá en el Valle de Tras la Sierra, la usamos como también un medio de lucha, totalmente, de expresión, de reivindicación, y entonces como, bueno, eso, la copla tiene como un poder ahí muy fuerte, ¿no? De reafirmación también. ¿Y cuáles son esas... cantos que componen el canto con caja? La baguala. Bien, la baguala es la más antigua. Es la más antigua. Es como de los valles calchaquíes. Es un canto de solista. Se canta solo, ¿no? Como canto de coplera o coplero a caballo, caminando ahí solitario por los valles. Y es como muy, muy sentida, también muy penosa, ¿no? Como de alguna manera. Bueno, la mujer y el hombre andinos hay como mucha introspección, ¿no? Como una característica también de la cultura. Entonces, como es a través del canto con caja es una manera también de sacar todo eso afuera que por ahí no lo puedo decir de otra manera, ¿no? Y además, bueno, tiene esta cuestión de la tradición oral que, claro, que me parece maravilloso, ¿no? Uh-huh. Esto de que se rescate, a mí me enamoró eso entre tanta compu tecnología. Claro, sí. Que la que me pasa que cuando he dado los talleres, ay, pero no está la fotocopia de la, claro, copla, y yo siempre digo, atraviesen ese umbral, sí, sí, sí, de poder conectarse de la letra, la tradición oral, sí, ¿no? Totalmente. Porque es maravilloso. Sí. Tiene te pasa por otro lado la información, por, uh-huh, otro canal, ¿viste? De, uh-huh, de la mente. Bueno, no me quiero desviar, que me habías preguntado. Y la baguala, bueno, es la más antigua. Después, que la baguala son tres notas. Pero, claro, bueno, está como muy ornamentada, ¿no? Tiene, uh-huh, como a nivel... por la voz, digamos. Por la voz, claro. Tiene un montón, uh-huh, de técnicas vocales, ¿no? Claro. Como quebradas, falsetes, quejidos, claro, arrastes. Uh-huh. Entonces es, para mí, a mi modo de ver, la más compleja de abordar, uh-huh, ¿no? Por esto que te decía de lo estéticamente bello, que bueno, claro, que para acercarnos a cantar una baguala tenemos que romper con todos esos paradigmas de belleza. Totalmente. Y poder encontrarnos con nuestros propios sonidos guturales, uh-huh, ¿no? Claro. Y después, bueno, está la tonada, después, uh-huh, más viene más cercana la tonada, que ya la tonada es, bueno, más de Jujuy, Norte de Salta, y se parece más al carnavalito, ¿viste? Uh-huh. Tiene esa cuestión más festiva. Claro. Ya se la canta también en comparsa, ¿no? Uh-huh. También los solistas también, pero en comparsa, y tienen como ese sonido más del erquencho, ¿no? Ese cuerno. Claro. Entonces, bueno, tiene como otro color. Y la más contemporánea es la vidala. Claro. Que es la primera canción folclórica, la vidala, ¿no? Uh-huh. Y la vidala ya tiene como, bueno, despliega toda la escala musical, ya es más La Rioja, Catamarca, claro, Santiago del Estero, claro, sí, uh-huh, San Juan. No se canta más en San Juan, pero hay algunas vidalas que, uh-huh, se han podido recopilar de San Juan. Y bueno, y la vidala también se canta en comparsa y a dúo, las vidalas, claro, a dúo, como la que hemos, sí, cantado nosotras. Sí. No te voy, ¿qué te voy a explicar? Esto es para la audiencia, pero bueno, claro, ya hemos tenido la experiencia de cantar juntas. Sí, hermosa. Che, me meto. Sí. Tonada. Pase, dijiste. Pase. Sí. Gracias. Adelante. No, me quedé ahí pensando, pero yo soy un desastre, no conozco de música, pero he escuchado tonada cuyana, que, claro, es otra cosa. Claro, ¿no? Vos sabés que el otro día estuve con el Chuli Corroza y, sí, hablábamos lo mismo, ajá, que muchas veces, claro, se escucha mal la tonada como el se la asocia con la cuyana, que son, digamos, o sea, las tonadas cuyanas es todo amor, ¿no? Las, claro, letras son de amor. Pero no, esta tonada es el noroeste, nada que ver, digamos, ¿no? Porque la tonada cuyana, bueno, ya es una canción. Es una canción con instrumento. Claro, una, digamos, canción propiamente. Ya, o sea, está la guitarra. Claro, y la tonada jujeña no, es solo con caja. Uh-huh. La única, digamos, de las tres especies del canto con caja que admite instrumentos es la vidala, que este decía que es la más, claro, contemporánea, que tiene, uh-huh, guitarra, violín. En Santiago, ¿verdad?, se la acompaña con guitarra y con violín también, ¿no? Entonces, sí, no es la tonada cuyana. Igualmente, bueno, esta separación de estos tres estilos lo hacen los musicólogos, ¿no? Como, claro, Lea Valladares, claro, uh-huh, Gómez Carrillo. En realidad, cuando vos hablás con los cantores, las cantoras, ellos dicen, yo canto coplas. Claro. ¿No? O sea, yo canto coplas. Uh-huh. Sí, a veces se autodominan vidalero, bagualero, pero, claro, antiguamente era yo canto coplas. Y después, claro, ellos, digamos, ahora porque ya está todo más globalizado, pero... cuando Leda empieza como a grabar, ¿no?, estos acervos, uh-huh, culturales, musicales que, sí, aparecían ahí, ella no, digamos, ellos no eran conscientes de si hacían vidala, baguala o, claro, qué, ¿no? Sí, sí, eran los cantos. Claro, eran sus los cantos del lugar, y, claro, además en cada pueblo hay como un modismo particular, uh-huh, hay una forma de cantar particular. Sí, que está muy vinculada al paisaje, tal vez, ¿no? Sí, tal cual. Para, uh-huh, mí totalmente se canta la geografía del lugar. Uh-huh. Así, es como los valles calchaquíes, es la baguala, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Y después, bueno, también cuando escuchás las vidalas santiagueñas, ¿no? Uh-huh. Ahí con la caja con pelo. Claro. Con ese sonido bien suena seco. Suena totalmente distinto. Claro, las vidalas que son como lamentos de amor, sí, ¿no? Entonces, uh-huh, es ese sonido ahí profundo que, sí, es Santiago. ¿Viste? Sí. Cuando, uh-huh, recorres el lugar decís, ah, claro. Y bueno, y para mí es como mantener esto vivo, ¿no? Es como, uh-huh, súper importante porque forma parte de una cultura muy, muy... sí, ancestral. Ancestral, antigua. Muy uh-huh. antigua y de la que todavía tenemos que aprender un montón, ¿no? Uh-huh. Para mí, cada copla que nos llega, a veces hemos dicho con las chicas, ¿no? En la comparsa, uh-huh. las cumitas, que aprovecho para uh-huh. mandarle un beso. Sí. La comparsa de las copleras. Y a veces decimos, ¿y esta copla de dónde vendrá? Claro. Porque no, es eso lo que tiene la tradición oral. ¿Y quién la habrá hecho, no? Y uh-huh. lo mismo digo las coplas que actualmente componemos nosotras. Claro. Y seguirán sí. viajando. Y porque son composiciones anónimas. Tal cual. Es claro. anónimo. Y eso es lo más bello, ¿no? Anónimo uh-huh. y de tradición oral. Y para popular. Mí me parece mágico, popular. Sí. Uh-huh. Y que se comparta, ¿no? Así que se vaya como esto. De boca en boca, literalmente. Literalmente. Sí. ¿Te querés cantar una, Flor? Bueno, dale. ¿Cómo no? Lo que vos quieras. Bueno, hacemos un salpicadito, así cortito. Copleritas soy, señores, coplera de tras la sierra. Cuando canto mi tonada, los aromitos despiertan. Las palomitas del campo nacieron para volar. Mi corazón nació libre y alegre para cantar. Yo soy hija de esta tierra, chuncana de corazones. Así no me hay se olvidar. Mi caja ya se despierta, he hecho mis coplas pa' vos. Así no me hay se señores, voy a cantar una copla para que ande viento arriba y no se muera en mi boca. Para que ande viento arriba y no se muera en mi boca. Voy a cantar una copla por si acaso muera yo. Porque en la vida del hombre hoy somos mañana no. Porque en la vida del hombre hoy somos mañana no. Yo quiero hacer de mi vida nada más que un fogoncito. Que no queme ni haga daño, pero quiero que sepan que existo, que no que me ni haga daño, pero que sepan que existo. Un salpicadito ahí. Hermoso. Detonadas y bagualas. Hermoso, gracias. Gracias. Bueno, hiciste el taller con Miriam y después te viniste para la sierra. Y bueno, estudié varios años en realidad con uh-huh. Miriam ahí. Después viajé con ella también mucho, uh-huh. en encuentros, ¿no? Que creo que donde más se aprende, porque bueno, claro. empecé como a aprender con ella en la urbanidad. Uh-huh. Y bueno, tuve la oportunidad también de estar con Leda Valladares, de aprender de la mano de ella, que ni más ni menos, pero... Totalmente. Pero bueno, ella es una de las recopiladoras y a veces también está buscarse, yo digo... A las personas claro. que son los copleros claro. y las copleras hacer de cada lugar. El campo directamente, sí, ¿no? Claro. Entonces me acerco ahí a los lugares, uh-huh. empiezo como a viajar, a conectarme con las copleras, con los copleros. Así que empieza como todo un recorrido del cual no me pude separar más. Empiezo claro. a construir cajas, uh-huh. empiezo como cada vez a meterme más en el en mundo de la copla. Claro. Formo una comparsa en Buenos Aires, uh-huh. que actualmente continúa, ahí la semillita Copleras uh-huh. del Sur se llama. Después de unos 10 años en realidad de estudiar claro. canto con caja, me animo a decir, bueno, puedo transmitirlo, pues siempre sentí claro. como un respeto muy grande por este uh-huh. canto, claro. siempre sentía que me faltaba, que no estaba, claro. y también rompiendo paradigmas en cuanto a que uno, digamos, a veces yo les digo siempre, ¿no? Cuando las personas que se acercan a estudiar este canto, como que no se trata de imitar la voz de esos copleras o de esos uh-huh. copleros, porque además nosotros nacimos en otro contexto sí, sí, geográfico, uh-huh. sino que para mí tiene que ver con que, bueno, lograr conectarme con la esencia de ese canto, ¿no? Claro, sí. Y de ahí va a salir, o sea, con ese fueguito, con esto, ¿no? Claro. Que quiere, desde ese lugar uh-huh. voy a poder sacar mi voz más arcaica, mi voz, total. ¿No? Y me parece que ese es como el punto. Así que, si bien, digamos, estudié un montón después de 10 años, ahí digo, bueno, creo que lo quiero transmitir claro. y quiero sentir como también esto, ¿no? Bueno, que se siga difundiendo. Uh-huh. Y después lo termino como de comprobar cuando acá organizamos el encuentro coplero claro. Tras la Sierra. Uh-huh. Que yo, bueno, llego acá a Tras la Sierra en el año 2016. Uh-huh. Y 2017 ya largamos. Claro. Que mira, casualmente bueno, acá... igual la comparsa que armaste, sí. las cumitas... Que es como lo primero que... Claro, que te iba a contar que acá sí. donde estamos ahora en este sí. espacio físico doy fue mi, el primer doy taller. Mi, doy claro. mi primer taller, es verdad. Así que es muy lindo, muy simbólico. Doy mi primer claro. taller de canto con caja. Claro. Que yo cuando lo lanzo digo, ¿quién le va a interesar claro. el canto con caja acá? Dije, no sé, me parecía como, qué sé yo, ¿no? Porque, bueno, y bueno, caen 10 mujeres ya el primer día, muchas de las cuales siguen hoy cantando en la comparsa. Uh-huh. Y bueno... Te comentaba, se arma como, empieza como un taller y después claro. termina siendo un grupo de claro. amistad, de compartir otras cosas. Claro, uh-huh. y bueno, y terminamos siendo esto, el hermoso grupo de mujeres. Entonces, bueno, cuando yo les propongo hacer este encuentro de copleras y de copleros, en un punto también... es como acercarnos a tenerlos acá, la posibilidad claro. de tenerlos acá en vivo, ¿no? Uh-huh. De traerlos. Y el aprendizaje más grande es que, con este respeto que yo te decía, con el que sí. siempre sentí, el agradecimiento de ellos y de ellas cuando vienen. Gracias uh-huh. porque mantenés vivo esto, porque lo difundís, claro. porque lo sí. traes acá, que acá nadie nos conocía uh-huh. o nadie sabe lo que es la copla. Entonces, claro, porque son cantos tradicionales del noroeste, en realidad, no de esta región en sí misma. Claro. Pero bueno, también es esto que hablábamos antes, ¿no? Como que la música te atraviesa, no importa dónde naciste. A veces es regional y a veces no. Claro. Igual te atraviesa por sí. distintas... cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, también en la mano de yo sentir un respeto inmenso, uh-huh. son como abuelos, abuelas para mí, como que sí, transmiten sí. un montón. Bueno, claro. vos has estado en todos los encuentros. Uh-huh. Y entonces sentís tanto respeto que después de alguna manera te lo devuelven cuando te dicen gracias por difundir esto, ¿no? Por mantenerlo vivo. Porque sobre todo porque ellos plantean muchas veces que las culturas jóvenes ahí en el norte ya, bueno, están como en otra. Y, claro. Y también me han comentado esto de que, bueno, la copla es de viejos, ¿no? Como, claro, claro, es algo que se empezó a perder tal claro, vez. Claro, quizás en Amaicha del Valle hay una linda movida uh-huh. de juventud que tomó la copla y la sí. sigue usando. Y aunque se vaya renovando, porque es así, hay, uh-huh. hoy día hay muchas comparsas de mujeres de urbanas, sí. en Buenos Aires, sí, en Córdoba, sí, sí. También yendo a cantar a las marchas de mujeres, uh-huh. bueno, a todos como y como le alzando la voz con la caja, se están dando como nuevas movidas. Pero bueno, en el norte ellos nos contaban que la juventud lo toma como algo de viejos, claro. Claro. Entonces de repente me dicen, vos, me dice que seas joven y llegan acá al encuentro y ven un montón, no todas las copleras, nosotras, jóvenes hermosas, moviendo, ¿no? Porque, claro, estamos. Es verdad, es verdad. Claro, obvio, ¿qué vamos a decir? Y no, bueno, nos ven como moviendo todo esto en defensa, ¿no? De este canto, claro. y reivindicándolo, que es como sienten mucho agradecimiento. Está buenísimo. Bueno, entonces. El primer encuentro fue en el 2017, ¿no? En el 2017. Que se hizo en Los Hornillos, me acuerdo. Ahí sí, en la cancha del Club Los Cóndores. Sí, sí, uh-huh. primer encuentro. Porque bueno, eso, surge de un taller que yo decía, ay, qué lindo que sería viajar al norte, claro. ir a ver los copleros. Y viste, sí, es re lindo agarrar el colectivo, es el sueño sí. de todos. Y, de las pibas. Claro. Pero por otro lado también yo lo veía como muy lejano. Uh-huh. Y bueno, entonces fue, no, bueno, traigámoslos acá, invitémoslos. Claro. Uh-huh. Y se puede, y sí. Y bueno, el primer encuentro ya tuvimos un montón de convocatoria uh-huh. y se llegan copleras y copleros de todo el país, ¿no? Sí, sí. Vienen, algunos vienen viajando 2-3 días. Claro. No sé, el último encuentro tuvimos gente que vino de pasando Iruya, ¿no? Uh-huh. Consulta. Sí. Acá, en los grupos, los encuentros y demás, ¿copleros? ¿O copleras solamente? No, hay copleros también, un uh-huh. montón de copleros, sí. Se da en la juventud, digo, uh-huh. como en las comparsas más nuevas, que no se sumen hombres, pero en realidad sí. cuando yo abro mis talleres Canto con Cajas, son mixtos, digamos, uh-huh. no están cerrados. ¿Se suman poco los varones? Y casi nada, te diría, uh-huh. cómo no. Pero sí en la cultura del noroeste está el coplero, sí. Claro, sí. Se canta mucho en contrapunto, el hombre y la mujer, sí. ¿no? Es, también la copla se usa como un medio de conquista también. Y está lleno de copleros y sí, vienen copleros también. Acá en Tras la Sierra, las comparsas y esto son en general sí, mujeres. Se han dado, sí, todas de mujeres acá, sí. Pero bueno, no porque estemos cerradas a recibir copleros. Bueno, consulto por la duda, digo. Por ¿te ahí, querés ahí... sumar, Pancho? Te esperamos. Capaz, ¿eh? Capaz me sumo. Me parece que dieron ganas. Sí, me encanta, me encanta. Sí. He estado en el norte en ronda ahí de coplas, escuchando y tomando, pero no cantando. Sí, el contrapunto está buenísimo. Me acuerdo en ese primer encuentro que se armó esa rondita y fue impresionante el contrapunto que se armó. No me acuerdo el nombre de esta coplera, que era una chica muy jovencita. Sí, la ancianita de Salta. Sí, sí. Impresionante. Sí, tenía y todos, coplas picantes. Varios varones... Y ella, pam, pam, contestándoles respondía a todos. No, muy, muy genial, sí, muy grosa. Porque además dicen que es como que, bueno, termina, entre comillas, ganando, conquistando. Sí. Quien se la banca más, digamos. Claro, el que se calla, claro, pierde. Claro, sí, sería así, cual. ¿No? Así que, bueno, es también la copla y el canto con caja es el arte de la palabra, digo uh-huh. yo, ¿no? Y, digamos, y de la improvisación también. Y de la improvisación. También. Y hay como dos maneras. Digamos, de encarar esto, ¿no? Por un lado está el que compone en el momento maravillosamente y puede responder uh-huh. Y sacar coplas así la de la galera. Claro. Claro. Y después, otro recurso es tener una gran biblioteca coplera en la claro. cabeza con muchas coplas que claro. cuando pasan los años uno tiene, ¿no? Claro. Y sacar la copla en el momento que uh-huh. tenés guardada, o sea, por ahí no la compusiste vos, claro. pero la tenés ahí como en tu biblioteca guardada en la memoria, uh-huh. y sacarla en el momento que la necesitas. Claro. También, ¿no? Así que es un arte. Sí, es impresionante. Se asemeja mucho también a la payada en eso, ¿viste? Porque uh-huh. tiene esta cuestión de ir respondiendo. También. Bueno, y en el freestyle, ¿no? Y que, claro, un también. Género que tiene más que ver con la cultura del rap y del hip hop. Claro. Pero, o sea, en ese es lo mismo, es la improvisación y hay como una, eso es como una conversación con la otra persona, ¿no? Claro, tal cual. Está buenísimo. Pero bueno, a esto también al Encanto con Gajá se le suma la caja, la melodía, claro. ¿No? Es impresionante escuchar los contrapuntos. Hemos tenido concurso de contrapunto en los encuentros, en el último. A mí igual el que más me impactó fue ese, el del primer encuentro. Sí. Porque me acuerdo que ella, aparte, re jovencita y impresionante. La tenemos que invitar. Se las devolvía, pero así, track, como si nada. ¿Sí? Muy, muy grosa. Sí, sí, sí, sí. Hermosa. Y bueno, es un arte realmente. Uh-huh. Y los otros dos se hicieron en el balneario de Hornillos. Claro, 2010. Siempre para estas épocas primaverales. Siempre eran en septiembre. Sí. 2018-2019, sí, lo hacemos en el balneario de los Hornillos. Y bueno, 2020, por lo que ya todos todo sabemos, quedó en un paréntesis. No pudimos hacerlo. Y además, bueno, contarte que en los encuentros, digamos, además de que ocurren rondas de copla de copleros, hay talleres porque muchos de ellos comparten también otras cosas como el arte textil, ¿no? Uh-huh. Han venido una coplera, ¿te acordás? De Amaicha, a compartirnos telar específico de esa zona, ¿no? O sea, encima nos deleitamos, digo, con eso. Hemos tenido rondas, no sé, el último año, 2019, vinieron un grupo de riojanos y nos contaron lo que era la chaya, el puyay, o sea, estuvo Fidel, que este año, bueno, tuvimos la pérdida de él. Le mandamos un abrazo a la familia, porque Fidel ha venido a todos los encuentros. Fidel, bueno, él de Fernández, de Santiago del Estero, su gran patio y todo, y bueno, él venía y nos transmitía lo que era la vida. Entonces, venía al encuentro los tres días, es llevarte una impresión, un abanico de cultura del noreste. Yo siempre decía a la gente, aunque no te guste, aunque no sepas lo que es, vení porque es como perderte una experiencia cultural que la tenés acá nomás, de forma gratuita. Sí. Y es un viaje acá. Claro. Es como un mini viaje acá y la oportunidad de hablar, me acuerdo, bueno, Paulita Suárez, que vino de Amaicha del Valle, que nunca había salido de Amaicha, se vino acá, la trajo el Chango, que era un coplero también de ahí, y se vino con su sombrero, no sé si te acordás, llevaba en el sombrero un montón de cosas que iba desde niña, cada objeto, bueno, eso para mí es no lo puedo explicar acá realmente, hay que verla y bueno, hay fotos de ella ahí en la página del Encuentro Coplero que vos ves la foto y dices, ah, claro. Y en cada cosa que tenía colgada en el sombrero, una historia, entonces es maravilloso. Sí, gente muy añosa, ¿no? Sí. Mujeres y hombres muy grandes que se han trasladado de allá, de los distintos pueblos del norte y a compartir esto, ¿no? Sus experiencias de vida, porque también las letras tienen que ver con cosas simples en realidad, ¿no? Después Doña Cruzita, que viene siempre de Fiambalá, de Catamarca, ella es nacida en Antofagasta, la Sierra, pero ella también, todos los encuentros, bueno, ella cuenta que empieza a cantar coplas, que su mamá siempre cantaba y todo, cuando se separa, ¿no? Claro. Muy fuerte también. Un día nos cuenta así como en la intimidad. Claro. Bueno, sí, que antes no la dejaba cantar el marido, ¿no? Claro. También mucha violencia, bueno. Entonces se empodera también con la caja y con la copla y empieza a cantar. Y, a sacar. Claro, y qué suerte que pudo empezar a cantar y que nos regale su canto porque es impresionante. Canta ella hace unas vidalas que dice que son todas como... Claro, lamento. Y es así un mantra de, ¿no? De impresionante. Sí, hermosa. Bueno, ¿se arma este año o no? Se arma, sí. Bien. Estamos pulsando. Esperemos que todo vaya en esa dirección. Bueno, parece que no quieren, es como que no la quieren pinchar. Tiramos la fecha, ¿no? Sol, la decimos. 19, 20 y 21 de noviembre. En el balneario de los Hornillos, esperemos que sí, yo creo que va a estar todo bien. Resérvense el fin de semana larguísimo, pura copla. vengan, ya tenemos confirmadísimo un montón de coplelas y copleros que van a venir, y bueno, y creo que son necesarias son necesarios los encuentros. Hoy hablábamos de esto, de volver a festejar en la calle, los distintos momentos, que bueno, ahora es la primavera, ¿no? Y bueno, el día del estudiante, etcétera. Volver a la calle con los festejos, las celebraciones, ¿no? Al pueblo. Sí. Está buenísimo. Bueno, y mañana, como anunciamos en el flyer, estarán las cumitas. Estaremos. Sí. Vos también estás cumita. Es cierto. Junto a todas las otras actividades que va a haber en la Plaza de las Rabonas. Mañana festejamos la primavera. A pura música andina, ¿no? Porque estaremos las copleras que

peça de vida no teu coração. Badaba, badibadiza, zazaziza, badada nenha, andadebe, badadebe. La pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.